El poder de la esperanza. Y seguimos en nuestra sección El Poder de la Esperanza. Como siempre está con nosotros la coach de autoestima y conferencista Carla Sevilla Sánchez para hablar sobre un mundo mejor es posible. Esa es su propuesta esta semana. Carla, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buen día para ti, para todos los escuchas. Y a ver, quiero infundirle, ojalá a los oyentes podamos infundir esperanza. Esa posibilidad de darnos cuenta de que algo podemos crear tú y yo a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de esa actitud que nosotros podemos tener y al mismo tiempo, digamos, desde esa energía bonita que puede emanar de nosotros en la medida en que estamos sintonizados con cosas, con otras posibilidades. Porque a veces sentimos que estamos como encajonados o en medio de una nube negra como si no hubiese salida. Y claro que hay salida a cual sea de los desafíos que tengamos, no importa si es un desafío personal o un desafío colectivo. A ver, sí, sin duda hay salida, pero ¿cómo hace la gente para desprenderse de ese agotamiento emocional que le puede estar causando permanentemente estar en una lucha, hasta por lo más sencillo? Porque en Venezuela esa es la realidad. Todos los días la gente tiene que luchar o enfrentar numerosos obstáculos, hasta para lo más simple. Sí, hasta para el cajero. O para el internet, o para conseguir una medicina, o para conseguir un medicamento, un repuesto, que el compañero de trabajo llegue tarde porque tuvo problemas con el transporte y le entorpece su trabajo, en fin, es una dinámica muy ruda. Y no aquí en esta conversación no podemos evadir eso. ¿Qué le recomiendas a la gente para llenarse de optimismo? Porque sin duda alguna eso es así, un mundo mejor siempre es posible. Así es. Y lo que pasa, María Laura, es que cuando nosotros nos mantenemos en esa dinámica de correr detrás de todas esas cosas que son difíciles y no creamos ni siquiera un pequeño espacio de reflexión, ni siquiera un espacio de sosiego, definitivamente seguimos reafirmando que esta es la única realidad posible. Entonces, yo vivo en el mismo país donde vivimos cada uno de nosotros y enfrento muchos de esos desafíos. Ahora, procuro a lo largo del día dedicar unos minutos, 5 minutos, por lo menos 3 veces en el día, para poder primero centrarme, respirar profundamente, relajarme y liberar las tensiones que puedo tener acumuladas en la espalda, en el cuerpo, a veces para orar, para pedir guía que me permita encontrar esas soluciones o eso, incluso esos artículos. Conectarte con Dios para que Él te hable y te indique el camino, o por lo menos para que llene de paz, regocijo el corazón, ¿no? Así es. Y por otra parte, también ese espacio que me permite mirar opciones. Porque es que a veces cuando estamos en este callejón, como te decía María Laura, no vemos opciones. Y una de las cosas maravillosas que nosotros tenemos es nuestro poder creador. Eso, no importa cuánto traten de cercenar otras libertades, eso no es posible acallarlo. Eso es un poder que Dios nos dio y que nosotros podemos utilizarlo para nuestro propio beneficio. Pero no podemos acceder a él en la medida en que estamos estresados y solo pensando que esto no es posible, que esto se acabó, que aquí no se puede resolver la cosa. Entonces, la intención es poder acceder a ese poder creador, a esa creatividad que es ilimitada y de las cuales, si tú buscas en la historia, han habido muchos casos donde se han resuelto cosas de la manera, digamos, tal vez menos pensada, pero ha sido posible a partir de que una persona decidió, como dicen algunos de los libros, pensar fuera de la caja. Entiendo. Ahora, ¿cómo pensar fuera de la caja, Carla? Enséñanos alguna manera que nos permita, pues, sumarnos a esa iniciativa de gente que, a pesar de las circunstancias, no se milana y sale adelante. Yo creo que parte del desafío es poder encontrar el método para cada persona, porque es individual. Te puedo hablar de qué funciona para mí. Una caminata en la mañana me ayuda muchísimo a definir mi día, porque mi día, aun cuando parezca que no es así, sigue estando en mis manos. No lo controlan las circunstancias. Pero entonces, para yo empoderarme y realmente tomar las riendas de mi día, necesito un espacio de silencio y un espacio de tranquilidad. Eso para mí son las caminatas. Ahora más que nunca medito, ¿verdad? Dedico por lo menos unos minutos, 10 minutos del día a meditar. A veces cuando el día está muy intenso, incluso me aparto, me voy bien sea en la oficina, bien sea en mi cuarto, y me pongo 5 minutos a respirar. Entonces realmente no es tanto el tiempo que necesitas, pero sí la determinación y el compromiso contigo mismo para hacer cosas distintas. Definitivamente es necesario y en épocas como esta, pues muchísimo más entender que somos nosotros los responsables y que lo primero que tenemos que preservar es nuestra salud emocional para luego poder salir adelante, porque sin salud emocional no hay salud física y sin salud no se puede lograr absolutamente nada en la vida. A ver, Carla, ¿cuáles son las preguntas o las inquietudes que más te llegan a partir de todas esas personas que te consultan como especialista? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer es una de las grandes preguntas. ¿Cómo me repongo? ¿Cómo encuentro esa fuerza interior? Porque lo que ocurre es que la gente a veces está muy deprimida. Y cuando tú estás o muy triste o ya llegas a niveles de depresión, no tienes la fuerza interna que te permite tomar acción para producir algo distinto. Para producir cambios. Así es. Entonces, una de las cosas es empezar a conectar con tu alegría, empezar a conectar con las bendiciones que tienes, para que desde allí ese entusiasmo vaya surgiendo y entonces puedas empezar a producir esos cambios. ¿Qué era lo que más le inquietaba a la gente o le planteaba la gente que la consultaba como especialista? La primera pregunta es ¿qué hago? Pero aparte de ¿qué hago?, ¿qué otras cosas le inquietan a tus pacientes? Sí. Otra de las cosas que ocurre es el miedo. Y nos ha tocado, yo creo que en este caso, una maestría para lidiar con la incertidumbre. Todas esas emociones no son cómodas. No, el no saber qué viene a continuación, cuál va a ser el desenlace. Si tú no sabes manejar eso, estás constantemente en un nivel de nervios que puede ser profundamente agotador. Y además enfermarte de seguro. Seguro, de cualquier cosa, porque el sistema inmunológico se deprime. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Nuevamente, vamos a hacer un poco de ejercicio. El ejercicio siempre eleva el nivel de endorfina. Vamos a hacer silencio. Dios mío, a veces nosotros no sabemos cómo hacer silencio. Y hay tanto ruido afuera, hay tanta información que además nos perturba y nos angustia y sobre la cual no tenemos en determinado momento ningún control, que debemos aprender a dosificar eso. Debemos aprender a dosificar la cantidad de veces que yo sigo hablando del mismo tema y no hablo de otras cosas maravillosas que también ocurren. Cuando tú dices, mira, amanecí, estoy sano, tengo trabajo. Puede ser que tenga dificultades para llegar, pero tengo trabajo. Tengo familia, tengo afectos. Hay un montón de cosas que nada más el hecho de respirar y de estar vivo son un regalo que a veces perdemos de vista. Yo creo que lo principal es aprender a vivir, aunque cuesta un montón, en el aquí y en el ahora. Es decir, tengo este día, el de hoy nada más, hoy voy a ser feliz, hoy me voy a sentir bien. Y sobre todo, María Laura, cuando la cosa se pone muy complicada, si no puedes vivir el día, vive medio día. Y si medio día es muy duro, vive la hora que te toca, la hora siguiente que viene. Creo que es la clave. A ver, redes sociales, Carla. @ Carla A. de Sánchez en Twitter, Facebook e Instagram. Y no se pierdan nuestro artículo de la semana, que precisamente habla de un modelo que nos permite precisamente desarrollar un mundo mejor. Que sin duda es posible. Y ese era nuestro mensaje el día de hoy, o es nuestro mensaje el día de hoy. Muchísimas gracias a Carla Cedire Sánchez, coach de autoestima y conferencista internacional, por habernos acompañado.